docente e investigador Ricardo Baronskin, quien nos ha hecho llegar un petitorio de padres y madres de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires que le han enviado al ministro Finocchiaro. Conversamos con él al aire. ¿Qué tal, Ricardo? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Y qué demandas han llevado al ministro? No, básicamente es un pedido muy, muy básico, que es que el ministro se ocupe de garantizar un derecho que es legal, que es obligatorio, que es que los chicos argentinos que están en edad de secundaria reciban educación secundaria. Distinto es la universidad, que uno puede decir es optativo. En el caso de la secundaria es obligatoria. Es obligatoria por ley, y entonces las autoridades tienen que responsabilizarse de su función y arbitrar los medios para que eso se pueda. Es como tener que pagar la luz de los colegios universitarios para que puedan funcionar. También hay que pagar los sueldos del personal que se ocupa de impartir educación. Entonces son como cuestiones básicas que se están reclamando, que cumplan la función que tienen que cumplir. Hasta aquí, Ricardo, el ministro Finocchiaro se mostró como negando la situación del recorte, aunque ayer hubo en una reunión con 20 rectores de las 57 universidades que componen el sistema universitario, allí dijo, bueno, que en realidad la propuesta del 15% no existe. Sin embargo, hasta aquí no ha habido otra propuesta que supere lo que son las expectativas de los docentes e investigadores de la universidad. Sí, el tema es muy delicado. Las dos señales que dio hasta ahora son gravísimas, porque la verdad que venía una paritaria complicada en los primeros meses del año. Sabíamos que iba a ser así. Digamos, los economistas, que no oficialistas como es mi caso, calculábamos que la inflación iba a superar lo que nos estaban ofreciendo, y no se había llegado a ningún acuerdo. Pero después ocurrió abril y mayo, es decir, ocurrió el gran estallido cambiario, que se combinó también con los tarifazos, y eso impulsó la inflación muy por arriba. Las estimaciones, toda estimación va siendo sucesivamente cambiada por nuevas estimaciones de inflación cada vez más alta. Hoy decir 35% de inflación para el año no es ninguna exageración, y yo ya estoy leyendo informes de estimaciones de inflación todavía más alta. El gobierno mismo ha confesado que rompió el techo que le había establecido el Fondo Monetario de 32, y claramente no va a cumplir los 32, es decir, estamos pisando los 35, y resulta insólito que se reabra la paritaria y se vuelva a ofrecer 15, es como una especie de burla. Se vuelve a hablar y se vuelve a mencionar el número 15 con la ridícula mejora, entre comillas, de que se va a cobrar un poquito antes la totalidad del 15, pero la verdad que se le está pidiendo a la docencia universitaria y de los colegios universitarios que acepte una caída del salario real este año del 15%. La verdad que, hoy en día lo que consiguió Moyano, uno de los gremios más duros, más fuertes, camioneros, 25%, ha quedado ridiculizado por la perspectiva inflacionaria. Pero digamos, si estuviéramos hablando de esa cifra, todavía estamos en el margen dentro de la iguales caída salarial, iguales deterioro del salario real, pero en una cifra, digamos, más manejable. Este 15% es absolutamente como para decir que colapse la negociación y que siga el paro por tiempo indefinido. ¿Encontrás en esa situación un cuello de botella, una situación que no pueda superarse? Lo veo muy complicado, porque me parece que se le engancha al gobierno con una especie de señal que le quiere dar en su totalidad a todos los empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales, que es que no va a haber actualización salarial en línea con la inflación, y que se está previsto, digamos, está hablado con el fondo, una caída del gasto público en salarios para este año y para el año que viene. Eso es claro que está acordado de esa forma. Pero, por lo tanto, esta negociación específica que todo el mundo está mirando, para el gobierno reviste un carácter estratégico, digamos. Es necesario ponerse firme acá para no después aflojar con muchos otros gremios y personal estatal. El tema es que al mismo tiempo lo que se está ofertando es una cosa inaceptable desde el punto de vista de los sindicatos, y es razonable que sea así. Ricardo, llevándote a lo que es desde la recuperación de la democracia y lo que ha sido inversión, porcentaje del PIB, de la riqueza del país, en términos de la educación sobre el presupuesto nacional, ¿cómo observás esta época, el macrismo, en relación a otros periodos históricos de la Argentina? Sí. Bueno, hubo una meta loable en el gobierno anterior, que fue llegar a un porcentaje del 6% del producto dedicado a la educación. Prácticamente se rozó esa cifra, y la verdad que el macrismo en el primer año de gobierno y en el segundo, si bien tendió a deteriorar el número, tenía por delante el tema electoral del año 2017. Entonces, en muchas cosas lo que hizo fue no, si bien mostrar una orientación claramente hostil hacia la educación, la ciencia y la tecnología, no entrar en un proceso de durísimo ajuste que implicara el colapso de las actividades. Me da la impresión de que con las elecciones del año pasado, donde Cambiemos se sintió, entre comillas, empoderado por el voto del 40% de la población, empezó la idea de profundizar el ajuste. El tema adicional es que con lo ocurrido en abril y mayo se hundió el programa económico de Cambiemos y entramos en una etapa de emergencia, y ahí empiezan los recortes en forma más o menos desordenada y más o menos desesperada, que lo que están denunciando los rectores de las universidades nacionales y sobre todo aquellos que tienen carreras de alto costo porque tienen que ver con la investigación científica, con el uso de maquinarias o de materiales especiales para la investigación, que son caros y en muchos casos son importados. Bueno, y eso ha puesto en peligro, bueno, colegas del CONICET me comentan la gravedad de la situación para aquellos que tienen que investigar, no solamente para los que usan libros, sino los que usan otros materiales vinculados a la investigación, que realmente están amenazados de no poder hacer nada por la carencia totalmente grave en materia presupuestaria. Gracias por estos minutos, Ricardo. No, gracias a ustedes, y es muy, muy importante que discutamos estas cosas porque no son problemas de los docentes, son problemas del país. Así es, gracias nuevamente. Un abrazo. Ahí estaba Ricardo Aronskin, quien es economista. Ahí encarábamos la nota también por el conflicto salarial y presupuestario en las escuelas.